prenda sed, va de rosé a calmar la sed. Voy zumbando en SRT, como en GTA, rompiendo la ley. Las morras luciendo lo que les compré de la Chanel. La hora me la da un Cartier, me sigo al que ayer, las cosas cambié. Con mi cara en algo es humano, mi feria llegando, andamos bateando. En el cuello se embriaron, no daimos, no pregunté, ya saben en lo que ando. No es cualquiera el que cargó por un lado, puro malandro. Y en los privados, morra bailando. Bien alucinado. Prenda de otro, prenda de otro. Llegando las patas. Me vieron zumbando en el ley. Va sonando el iPhone, morras y clientes. Recio ruge el SRT, como en GTA, voy rompiendo la ley. Las luces de atrás no me ven, les pasen putiza y ni miraron quién. Ven recio zumbo el THC.